con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Buenas tardes, brodis. Estamos aquí con esto. Pues ya en la segunda semana, empezando desde un lugar que no es nuestro estudio. Y voy a contestar rápido para poder contestar más preguntas de ustedes que me contactan a través de las redes sociales. Así es como vamos a estar ahora, por lo pronto. Así que vamos con algunas preguntas, aunque no es viernes, es lunes, pero bien. A ver, voy a muchos brodis que me siguen, por ejemplo, en Twitter, como arroba el maestro Doggy. El día de hoy les dije, perdón, permítanme tantito. ¿Qué está haciendo, maestro? ¿Qué está haciendo? Es que me estaba echando un traguito aquí. Y ya. Pero es lunes. Es lunes, brody. Es lunes, pero el trabajo va a salir bien, yo les aseguro. Y además, ustedes no van a tener problemas con el manejo, que voy a manejar esto y lo otro. Lo peor que me pueda pasar es de que se me suba mucho y termine queriendo besar a la Choco, brody, pero nah, con la sana distancia. Hoy estos bro están alborotados, bien. Contesté algunos mensajes, a uno le dije, te contesto hoy, al otro también. Un brody me dice, se llama Ronaldo, por lo menos aquí, Ronald ER10, y dice, ¿usted sabe qué es la hipergamia? Y claro, la hipergamia, brody, es algo que todos lo sabemos qué es, pero muchos no sabían cuál era el nombre científico para la hipergamia. ¿Tú sabes qué es la hipergamia, Garbanzo? Sí, no 100%, pero es como cuando alguien elige por usted, ¿no, maestro? Así como su pareja, algo así, ¿o no? Bien. Hipergamia es el término de los científicos sociales usan para referirse al fenómeno de las mujeres que prioriza la riqueza o el estatus social en la selección de pareja. O sea, nosotros le conocemos como vulgarmente gold digger, interesada en México, ¿no? Interesada, gold digger, vividora. Pero acá se ve muy bonito, ¿no? Hipergamia. O sea, hasta se me hace muy fino para el tipo de acción, ¿no? Hipergamia. Hipergamia es el término que los científicos sociales usan para referirse al fenómeno de las mujeres que priorizan la riqueza o el estatus social en la selección de pareja. La hipergamia se conoce comúnmente como comercio o matrimonio. Hay una gran cantidad de investigaciones que apoya la noción de que la hipergamia juega un papel importante en la selección de pareja femenina. La conciencia de esta preferencia de aparentamiento femenino ha causado un pánico moral que, tras su consideración, se releva injustificado. A ver, y eso es lo que tienen que entender ustedes, mis alumnos. Y yo he escuchado canciones sobre esto y les he dicho, muchos dicen, ahora estás con él, pero te fuiste por su dinero y su carro y su casa, pero tú sabes que estarías mejor conmigo. Tú estás con él por su carro, por su dinero y sus viajes, pero yo sé que estarías mejor conmigo. A ver, güeyes, ¿qué parte no entendieron? Que si ella estuviera mejor contigo, estuviera contigo. Esta mujer y la mayoría están con quien les ofrece más, están al mejor postor, y esto está científicamente comprobado. Desde antes, la mejor mujer o la mujer que se veía más guapa terminaba con el mejor cazador. O sea, viene desde las cavernas, cavernícolas. Ahora van a decir, Doggy, ¿tienes pruebas? No. Pero en la lectura se dice que ese era lo que pasaba. El mejor cazador elegía a la mejor mujer o la más bonita. Entonces, ¿qué pasa ahora, brodis? De que muchos de ustedes dicen, sí, güey, está con ese brody nomás por su dinero. ¿Y qué? Es lo que ella eligió. Ella es una mujer que tiene esto de la hipergamia. La mayoría de mujeres están mejor ahí, están más felices ahí. Y estas mujeres, ellas ponen en balanza en balanza y dicen, a ver, estoy con el güey de mi esposo, o no, no mi esposo, pero estoy con el güey del garbanzo, ¿no? Estoy con el güey del garbanzo, ok. Ah, gracias, maestro. Este güey del garbanzo no le va bien, como a este, por decir, ¿a quién ponemos? Pues a Erasmo, maestro. No, no, no, no. Vamos a poner, por ejemplo, alguien de feria. Vamos a poner a Diablito, por decir. ¿What? El Diablito es un brody que tiene mucho dinero, tiene una casa grande en Huescovina. Con alberca. Tiene su alberca, tiene 3-4 carros. El brody viaja al año 2 veces, sale del país, se va a una playa por allá, Cancún, la Riviera Maya, a Hawái, se va a sí, y luego el fin de año se va a Europa, anda por París, por Londres, por España, por Rusia, por Sudamérica, y anda en Brasil, anda de repente, no sé. Ese es un brody de mundo, le va bien. ¿Y el garbanzo qué le ofrece a esta mujer? Risa. El garbanzo es un brody muy carismático, se la va a pasar bien. ¿Pero qué crees? Pues andan en el bus. ¿Y qué crees? Están a ver si acabalan para la renta, o ahí salen apenas, ¿no? Cada mes salen ahí para la renta apenas. ¿Qué crees? Pues no van a comer un restaurante bueno, una carnita, o un italiano, o un japonés, ¿no? De repente tienen que comprar y hacer en la casa, aunque el brody cocina bien, tiene buen sazón, pero pues ahí están en la casa, porque si se van el fin de semana o el viernes a por ahí un restaurante de esos, pues no, ya no les va a alcanzar para la renta. Pero ¿qué creen? El garbanzo igual es bien risueño, el brody es buena persona, le es fiel, el brody se lleva bien con su familia, pero ¿qué crees? A esta mujer eso no le alcanza, a ella le alcanza mejor el viajar a Europa, el viajar a Asia, el viajar a Sudamérica, el 2 veces al año tener vacaciones, ir a las playas, ir a un buen restaurante, el traer el mejor celular, el tener un carro, un SUV, un carro deportivo, un carro clásico. Eso es lo que a ella la llena. Entonces, hay dos balanzas. El brody que dedica la canción, el de jodido, ¿no? Ahora el amor anda en cuatro llantas, bla, bla, bla, bla, bla. Y que yo era que, y yo sí te amaba de verdad y él no, pero estoy seguro que sufres porque ese güey no, lo único que te da es eso. Señores, perdón, con todo respeto, estás bien, güey, si tú estás pensando eso. Ella no está sufriendo. Esa mujer decidió hacer eso. Ella lo eligió. Ella es feliz así. Pero como hay mucha hipocresía en el ser humano y le dices, ¿qué prefieres? En esas preguntas que hace Luis en las redes sociales. Ser pobre, y de repente bla, bla, bla, o ser rico y esto. Entonces, no, yo prefiero ser pobre y esto. O sea, pura hipocresía, güey, la mayoría. Pero ve que hay gente que sí es sincera, contesta al otro. ¿Qué pasa aquí? Que la hipergamia habla de la mayoría de mujeres. Ellas prefieren estar ahí y muchos las critican. Yo no las critico, es nada más una elección. Pero hay que recordar que bajo esta elección nosotros podemos comentar sus características. Son mujeres interesadas, la mayoría lo son. Ahora, ¿es ofensivo? Me vale. Ustedes eligen eso, tienen ustedes que aguantar la crítica o si quieren el señalamiento. Eso es así, así es la vida. Son el hipergamia, está ahí, y eso es lo que significa. Hipergamia, término de los científicos sociales, usan para referirse al fenómeno de las mujeres que priorizan la riqueza, el estatus social en la elección de pareja, no el que, es bien risueño, ay, me gusta un hombre que sea atento. No, güeyes, no se crean, es una mentira. Si tienes lana y te va bien económicamente, vas a tener tú la ventaja sobre un güey que no. Ahora, tienes un brody que está muy guapo y es rico, y un guapo que está, y un brody que es feo y rico, te va a ganar, brody, el guapo y rico. Y entonces ahí se va balanceando, a ver cómo va el rollo. Regreso. ¡Bravo! Regreso con más de la hipergamia. Ahorita regresamos. Voy a ir a identificarme. Viene una canción. Después de la canción viene un corte comercial de 3-4 minutos. Y luego ya regreso yo con más de la hipergamia, porque ahorita se las voy a describir más a cómo viene este rollo. Dejen de dedicar cancioncitas o de pensar, güey, si está con él, pero no le da lo que yo le daba. Cálmense, güeyes. Ahorita regreso. Chido, chido es el podcast de Eras. De lo que sea, si quiero. Ya estamos al aire, muchachos. Ahí está el Edwin, el Diablito, el Hesler, el Garbanzo. Ahí están todos. El Edwin, el Luis, Garbanzo, Hesler, Diablito. Oigan, la hipergamia. Hace rato hablaba de estas mujeres que obviamente prefieren el estatus social, un buen estatus social, un brody que tenga riqueza, antes de alguien que tenga personalidad o que tenga... Y ojo, hay muchos brodies que les va bien económicamente, que son buenas personas, que son muy felices, que son muy alegres, porque a veces se tiene también en mente que el brody que tiene lana es un arrogante, que es un brody serio, que es un güey aburrido, y no necesariamente es así, ¿ok? Eso es nada más para que lo tengan ustedes ahí en mente. Muy bien, ¿qué es hipergamia? Me pregunta un brody que si sé qué es, pues ya lo saben, eso es. Ahora, decía yo que estas mujeres prefieren tener lujos, o sea, riqueza, que tener un brody de buenos sentimientos. ¿Por qué? Vean ahorita cómo se manejan las redes sociales. ¿Qué, tú puedes postear un buen sentimiento en redes sociales, en Instagram? Pues algo que pueda parecerse, ¿no, maestro? A ver, ¿qué se parece a postear un buen sentimiento en redes sociales? Pues una bonita frase, tal vez. ¿Cuál frase? El amor lo puede todo. Feliz, feliz día. Y se la robó. Eso lo puede postear. Claro, es el Garbanzo. Y eso lo puede postear también una mujer interesada, brody. Vuelvo a preguntar, ¿se puede postear los buenos sentimientos en redes sociales? ¿En qué otra forma, Garbanzo? ¿Qué tal la foto de un Ferrari acá rojo coqueto? No, ¿verdad? No, no creo que se pueda, maestro, perdón. Como tú dijiste muy bien al inicio, hay acercamientos a eso. ¿Y qué es un Ferrari? Pero abajo la frase, el amor lo puede todo, ¿no? Ah, ok. Enseñando las nalgas y decir... lo más importante del ser humano es el interior. ¿No has visto esas viejas que escriben eso? Sí, enseñan no, casi el pezón de las boobies, enseñan todo, y la frase es que no te dejes llevar por lo que diga la gente, lo importante es lo de adentro, lo que a ti te hace feliz. Y muchos, ay, güey, qué bonito piensas. Luego van los güeyes y le escriben, qué bonito piensas. Yo sabía que no nada más era la belleza exterior. Ay, José, ay, cabrón. Para agarrarlos de las greñas y azotarlos contra la banqueta, sí. Zas, zas, zas. ¡Oh, maldita sea! Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahora con las redes sociales? De que las mujeres es donde la mayoría están poniendo lo que ellas son, no lo que ellas sienten. ¿Qué son? Interesadas. Ay, y hay miles de formas. Una, por ejemplo, ay, vengo a esta canción que me encanta muchísimo, pero toma el video del carro que va manejando, ¿no? Por ejemplo, un Mercedes. Entonces, la cosa es de que salga la marca del carro, ¿no? Esta canción me encanta, no la han escuchado, y le da un tour con el video al carro, así como, no sé si la han escuchado la canción. O, por ejemplo, si han visto estas posts, y obviamente con Garbanzo no va a poder postear eso, pero con el Diablito que tiene lana sí va a poder postear esto. Por ejemplo, ay, ay, ay, aquí en el aeropuerto se retrasó el vuelo 5 minutos. O sea, güey, está la foto de ella con unos lentes de mosca gigantes marca Chanel, con unos... ¡Bravo! Espérame, no acabo. Con unos tenis... Con unos tenis, Louis Vuitton, con un pants, Louis Vuitton, y claro, lo que más sale en la foto es una bolsa, un bolso Chanel Louis Vuitton gigante, y diciendo, ay, se retrasó el vuelo. A ver, güey, si yo voy a poner que se retrasó un vuelo, pongo la foto de donde dice delay, flight delay, ¿no? 5 minutos. Claro. Yo no pongo la foto de todas las bolsas, todo, para que se vea qué. Entonces, ese es el tipo de mujer, de la mayoría de mujeres que tenemos ahora. Y ustedes, brodis, que tienen lana, que tienen un negocio, que tienen este tipo de mujeres, andan con ustedes por eso, no crean que por el dinero. El día que ustedes ya no tengan nada, perdón, no crean que es por el amor, es por el dinero. El día que ustedes ya no tengan nada, ustedes empresarios que me escuchan, brodis que hacen bailes, brodis que trabajan para alguna compañía constructora, brodis que tienen un buen puesto en algún negocio, el día que ustedes no tengan nada, brodis, ¿sabes qué va a pasar? Te va a venir y decir, ¿sabes qué? Creo que las cosas andan mal, ya no me siento como antes, creo que te has alejado de mí. O sea, miles de cosas que van a hacer ver como que hay un problema familiar, un problema. No, güey. Ya no hay lo que le dabas. Y punto. Y se va a acabar. Eso nada más para que lo tengan en mente. No es nada. Ay, vieja, ¿cómo es? No, güey. No les diga nada. Ustedes son los culpables. Ustedes ya sabían lo que se venía. Viejitos que me oyen. Que traen unos viejorrones. ¿Saben por qué es, verdad? Bueno, de nada. Ok. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Qué cosa más grande! ¡Qué cosa más hermosa! Diría mi amigo Toño Nelly, él es narrador de Televisa, pero para Monterrey, que es a veces sale también en Univisión aquí, dice, ¡ah, qué cosa tan hermosa! Oiga, maestro, a mí me ha tocado ver algunos posts de algunas mujeres que tienen el perfil del que usted habla, pero después se embarazaron, y después, como a los meses después, ponen un post que dice, después de atender a mi hijo, ahora sí puedo salir a ser la persona que era antes, pero enseñando otra vez las pompas, maestro. ¿Qué es eso? Pues sí, pues no sé, pero eso es algo diferente. A ver, la explicación de la psicología evolutiva sostiene que la hipergamia, de lo cual hablamos hoy aquí en este segmento, pues dice que la hipergamia es una tendencia psicológica creada por la adaptación evolutiva. Las ventajas evolutivas para el aparamiento con hombres que se encuentran en posiciones socialmente ventajosas son claras. Hombres en posiciones socialmente ventajosas están mejor posicionados para producir descendencia que prospera. Si la explicación de la psicología evolutiva es correcta, entonces las mujeres están naturalmente predispuestas a encontrar hombres de mayor estatus social o económico más atractivos. ¿Ya lo escucharon? O sea, esto no es el doggy criticando, porque no andan ahí como niñas. Ay, estás criticando. Parecen peña. Hoy nomás, tranquilo. Bravo. Bravo, maestro, bravo. O sea, grande, maestro, grande. Ese es para que vean. Ay, es información que yo les doy aquí. Así son. Ellas están porque ven, hay un mejor futuro. Garbanzo, mis niños van a salir bien risueños. Y de bien buenos sentimientos, pero no, dicen las mujeres, eso no me alcanza, yo quiero que tengan un futuro económico bien. Así el güey valga madre. Número dos, la explicación de la teoría del aprendizaje social para la hipergamia supone que la preferencia por hombres de mayor estatus se aprende en lugar de heredarse. Hay varias formas en que la teoría del aprendizaje social puede explicar la hipergamia. Más comúnmente, las cuentas de intercambio basadas en la teoría del aprendizaje social concluye que las mujeres prefieren hombres acomodados debido a la desigualdad social basada en el sexo. Esencialmente, las mujeres aprenden a preferir a los hombres de mayor estatus porque se desarrollan en una sociedad donde experimentan pocas oportunidades de movilidad descendente. Existen datos que respaldan la explicación de la psicología evolutiva y la teoría de aprendizaje social. Es decir, hay razones para creer en la explicación de la psicología evolutiva o la teoría del aprendizaje social o alguna combinación de ambas. Así que, señores, esa es la definición de hipergamia. Mujeres que buscan un mejor estatus y eso es lo más importante para ellas. No es que ay, lo amo y esto. No lo van a decir que no lo aman, ¿verdad? Permítanme tantito. Ahí les va. Oigan esto. ¡Ah, maestro! ¡Salud! un jugo Jumex seguramente, maestro, de mango. Ponle lo que tú quieras, garbanzo, no soy tú, unas verdes, brody. Muy bien, otra pregunta que me hacen, y voy a acabar con esto, tenemos 5 minutos más, lo voy a decir rápido. Pregunta, ¿cuál es el término concreto para un mandilón? Si la palabra mandilón no existe en el diccionario. No. Pero obvio, sabemos qué significa, dice. Ok, para mí, óiganlo bien, para mí el mandilón, no se vayan a confundir, porque dicen, yo le ayudo a mi mujer, Doggy, yo de repente baño al niño, yo de repente cambio al niño, yo le doy su chuponcito al niño, ¿soy un mandilón? No. No confundan el Brody que es acomedido por naturaleza y le gusta hacerlo. Por ejemplo, ¿cuántos Brodys que nos están escuchando cocinan muy bien? Y dicen, hey, yo voy a cocinarles hoy un caldito de pescado. Hoy les voy a hacer una carne. Hoy les voy a hacer unos camarones al mojo de ajo. Entonces, eso no quiere decir que el Brody sea mandilón. El Brody está diciendo, lo voy a hacer, me gusta hacerlo, ¿no? Voy a hacer esto. ¿Qué claro. pasa con otros Brodys que dicen, hey, tranquila, yo voy a hacer esto? Eso es muy diferente, óiganlo bien, a que la mujer los ponga. Oye, ¿y qué? ¿No vamos a tragar hoy o qué, Roberto? O sea, no has hecho nada de comer. O sea, ya cuando la mujer te manda, el mandilón es aquel que sigue apegado a las órdenes, oigan bien, no es tu deber, y especialmente aquellos brodis que trabajan y la mujer se queda en la casa, el deber del hombre no es venir a hacer jale que le corresponde a la huevona esta, es lo que quiero que entiendan, nada más se los dejo ahí. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! Okay. Usted es grande, es muy grande, maestro. Es nada más eso, o sea, no voy a venir yo a hacer forzosamente y a fuerzas las cosas que ella me tiene ya encargado, ya me dio hipo, maldita sea. Déjele pego un susto, maestro. Ahí vino una mamá soltera. Ya se me quitó. No, pero así no es, yo no le tengo miedo a las mamás solteras. Las mamás solteras, Brody, son mujeres que te pueden hacer un muy buen jale. Las mamás solteras son mujeres que tienen experiencia, son mujeres que te pueden, ¿no?, hacer sentir bien, y tú también a ellas. Hay mamás solteras que están, ya saben ustedes cómo, entre ellas tu amiga Garbanzo Perla Gómez Mont, ¿no? Ah, cómo no, claro que ¿O sí. ¿Cómo maestro? Se llama? Perla ya. Bueno, pero obviamente yo nunca voy a andar con, yo nunca voy a tener una relación con ella. En Las Vegas le dije, yo jamás andaría contigo. Podemos ir a echar un ya sabes qué, pero no. Mm-mm. Is I way, no ma. Y lo dije, mira cómo hablas también. A mí no me hables así. Entonces. A mí no me hables así. Entonces, Brody, las mamás solteras no son del todo malas. Y no les tengo miedo. Sí les tuviera miedo para una relación. Pero recuerden, Brody, el que juega con fuego se quema. Así que entre más alejaditas mejor. Digo, hay muchas mujeres solteras, hay muchas mujeres, y ahora con el asunto evolutivo, hay muchas mujeres que no quieren tener hijos, ¿no? Nada más no se vayan a, oigan este consejo antes de irme, óiganlo bien, ahí les va. Pónganlo bien en su cabeza. Hoy en día, muchas mujeres no quieren tener hijos. Hoy en día, muchas mujeres tienen planeado no tener muchachitos. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Ustedes que me están escuchando pueden ser esa persona que le cambie el chip a esa mujer y ella no te lo va a decir. ¿Qué quiero decir con esto? De que tú vas a andar con una mujer de estas que hoy en día dice, yo no, güey, nunca. Pero empieza a haber una conexión muy fregona. Y en la mente de las mujeres, no la de nosotros, pensamos diferentes, somos diferentes, aunque digan que somos iguales, ellas van a decir, ay, güey, es verdad, yo nunca pensaba tener un hijo, es más, jamás me pasó por la mente, y dije que jamás me iba a casar, pero ahora que estoy saliendo con el Doggy, veo que es un hombre que me cae bien, es un hombre que es buena persona, es muy atento conmigo, pero creo que si tuviera un hijo sería de él. Entonces, esa mujer que al inicio les había dicho, no voy a tener hijos, no quiero tener familia, en su esencia está reproducirse también. Y dicen, pero entonces el güey del doggy, este es un ejemplo, dice, pues yo voy a tener sexo con ella, que al cabo ya sé y está bien claro de que ella no va a tener hijos. Ella ya me lo dijo. Es más, se cuida. Tiene un tratamiento ahí que se cuida. Entonces, yo me protejo con un preservativo, pero sé que ella también se está cuidando por cualquier cosa. Cuidado, esas son trampas muy, muy peligrosas. No vayan a caer. Puede ser de que se van a dejar de cuidar y tú un día te vas a caer en el error de decir, pues, que acabo de estar cuidando. Ella me ha dicho mil veces que jamás quiere tener hijos, que no quiere andar batallando. Oye. Pero en su mente peligrosa y malvada no te lo va a decir. Y ¡zas! ¿Y qué crees? Te va a decir, sorry, pero pasó. Y guess what? Como dijo la de 50 Shades of Grey, y we have sex, hay muchas probabilidades de que tengamos un hijo. Entonces, eso va a pasar, Brody. Maestro, se le acabó el tiempo, desafortunadamente. Disculpe que lo interrumpa. Guess what, Garbanzo? Ya sabía, ¿qué? Por eso acabo de terminar, imbécil. Disculpe, maestro. Muchachos, embarácense de buena información. Díganle a su familia que dijo el doggy, a su familia, que dejen de ver noticieros con convencionales, Univisión, Telemundo, los están asustando. Cuidado, no les están mintiendo tal vez, pero están siendo sensacionalistas más que informativos. Cuidado, ¿ok? Mucho cuidado con todo lo que anda por ahí. Cuídense mucho. Ahorita regresamos con más en este programa para ustedes desde casa. Hasta luego, hasta mañana. ¡Bravo, bravo, bravo! El podcast que escuchando estás, eran mi chocolate para carcajear el show.